Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 14. Inauguramos Vermú de diciembre y lo hacemos con cada vez más certezas sobre las fiestas navideñas que nos esperan. Parece que la intención de gobierno y también de autonomías es abrir la mano lo máximo posible dentro de la situación. Y mientras, las campañas de Navidad nos empiezan a llegar. Para algunos, entre los que me incluyo, es como levantarse el día 25 de diciembre o el día 6 de enero y ver el salón repleto de regalos. Es decir, una ilusión propia de estas fechas. Cuando nació este vermú, nuestra intención era sentarnos a tomar algo con todas las patas del sector. Un sector que es amplio y rico. Hemos hablado de comunicación, de marketing, de publicidad, de campañas, de redes sociales, de pasado, de presente y de futuro. Y nos toca hablar de periodismo. Este vermú, la copa de González Vías, es, por lo tanto, de tinta, de imprenta, de boli, de blog de notas, pero también de nuevas tecnologías. La Vanguardia es hoy por hoy ejemplo de tradición y modernidad. 140 años de historia desde Barcelona para el mundo, y con un desarrollo digital que les ha llevado a ser los líderes en Internet. Voy a dejar de decir cosas que luego no me da tiempo a que Enric Sierra, director adjunto de La Vanguardia, que se sentará a tomar este vermú con nosotros, me cuente todo lo que le tengo que preguntar. Mira, ya lo estoy viendo por ahí a Enric. ¡Camarero, por favor! Muy buenas, Enric. Muy buenas. Oye, lo primero, muchas gracias por tomarte este vermú con nosotros, porque hay muchas cosas de las que hablar. Esto se me ocurría justo cuando conocía la información, cuando decíamos, se muere Maradona, 6 de la tarde, aproximadamente, nos llegan ya los avisos al móvil, etcétera, etcétera. Yo me imagino lo que era antes una redacción, antes de existir las redacciones digitales, las redacciones tradicionales de toda la vida. ¿Cómo funcionaba? Pues a las 6 de la tarde, ¿qué se haría? Retrasar el cierre seguramente, ponerte en contacto con Argentina, bueno, en fin, preparar un número incluso especial para el día siguiente. Hoy por hoy, con las redacciones digitales, con las informaciones al minuto, todo esto cambia el formato y no se incluso cambia el paradigma del periodismo, ser los primeros, ser los más rápidos, ser fehacientes y tener cosas que no tienen los demás. ¿Cómo es ese cambio incluso mental de ese periodismo antiguo al periodismo moderno? Bueno, eso da para un libro, pero voy a intentarlo resumir. Has puesto un ejemplo muy bueno. Mira, saltó la noticia de la muerte de Maradona y lo primero que nos propusimos es comprobar si era verdad o no. Claro. Porque, cuidado, porque esto se liga mucho con el tema de las fake news, de lo que se habla mucho empeño que tenemos muchos medios de ser el primero, y a veces ser el primero acabas pagando un peaje muy, muy duro, muy caro, que es que pierdes credibilidad, ¿no? Entonces, nuestra marca, nuestro diario, si algo tiene es justo la apuesta por la credibilidad, ¿no? Nosotros, hace años había un anuncio de nuestro diario que decía que si La Vanguardia dice que las vacas vuelan, es porque las vacas vuelan. Es decir, que queremos mantener ese espíritu de que lo que La Vanguardia dice pues es veraz y seguramente ha sido comprobado. Entonces, la primera era comprobar que efectivamente la muerte de Maradona era cierta. Y por eso tenemos un corresponsal en Argentina y lo primero que hicimos fue comprobar eso. ¿Eso a qué nos llevó? A que no fuimos los primeros en dar la alerta. Sí, ya con la información que comparecimos ya fue relevante. Y enseguida, claro, a diferencia de cómo hacíamos antes, que era, bueno, a ver cuántas páginas le vamos a dedicar, a ver cuánto tal, sí, y según a qué hora, pues incluso te podrías plantear hacer un suplemento, si hubiera sido por la mañana, esto fue por la tarde, etcétera. Bueno, en esto no, en esto trabajaron a la vez el equipo de deportes, que es donde recayó sobre todo el peso de la tragedia, enseguida el jefe y el subjefe se pusieron unos a preparar toda una batería de temas que podían ir de inmediato a la web y otro para preparar cómo eso se vería trasladado en el papel. Efectivamente, todo eso ha cambiado la estructura de la organización periodística de la redacción, ¿no? Y unos, pues bueno, empezaron a explicar sus anécdotas con Maradona, muchos de ellos habían estado con él o lo habían entrevistado, y luego desde otros puntos de vista, ¿no? Más sociales, buscamos a gente que había estado en Barcelona cuando estuvo en Barcelona con Maradona, en fin. Creamos toda una operativa pensando sobre todo en cómo comparecer en la web y cómo eso se trasladaba al día siguiente a la web, al papel. Y no solo eso, sino cómo mañana, al día siguiente, en la web, comparecíamos también con pescado fresco. Con lo que es el timing, el calendario de trabajo ha cambiado totalmente. Y luego también, sin olvidar, que todo esto no solamente lo hacemos desde un punto de vista periodístico, sobre todo, básicamente, periodístico, pero aquí nos ayudan, y esta es una de las grandes novedades del periodismo, nos ayudan los analistas web, los SEOs, todos los equipos de nuevos contenidos, los distribuidores de contenidos en las redes sociales, que nos obliga también, nos obliga, y lo hacemos convencidos, a escucharles, ¿no? Es decir, bueno, así, a mí sí me ha ocurrido que podía hacer este tipo de temas, pero me dice... los equipos de análisis que, si antes hago estas otras piezas, pues igual estaremos mejor, ¿no? Bueno, pues eso también, luego al final quien tiene el mando es el periodista, obviamente, pero, hombre, si te dicen con una base triunfar más que la otra, la vanidad del periodista también cuenta y acabas anteponiendo una cosa con la otra, ¿no? Y luego también los formatos, los equipos de redes sociales. Esto ya hemos aprendido y La Vanguardia ha hecho muchas cosas novedosas en ese sentido. No es lo mismo presentar un contenido pensado para el papel que pensado para la web, que pensado para Instagram, para Facebook, para Twitter, con lo que se complica todo enormemente, pero ahí la clave yo creo que es que estemos todos juntos. Cuando hicimos la fusión aquí en La Vanguardia nos pusimos todos estos equipos, estamos juntos, forman parte toman también decisiones y forman parte del think tank, ¿no? Y al final eso nos ayuda a que 2 horas más tarde de la noticia de la muerte de Maradona, en la web de La Vanguardia comparecimos con La Caballería y aparecían ahí 10 temas buenísimos, videoanálisis de gente muy buena que tenemos y bueno, y eso pues nos situó en una muy buena posición ante los lectores. Y eso pasa con Maradona y cada día con 30 cosas más. Eso es. Me ha gustado mucho, Enric, porque en breves minutos has hecho una exposición perfecta de las cosas que hay que tener en cuenta, que seguramente muchas veces cuando estás leyendo una información no se te pasa por la cabeza todo el proceso. Lo decías, a las 2 horas estabais otra vez arriba. Arriba estáis porque La Vanguardia es líder, según Comscore, en los diarios digitales, por encima del Mundo, de la ABC, del País, o sea, ya estaba el año pasado, se ha mantenido un año especialmente extraño y peculiar. También esto, me vas a decir, es para escribir otro libro, evidentemente, ¿cómo se consigue el liderazgo? Es verdad que empezasteis hace 25 años, bueno, una serie de procesos que han ido lentamente y han derivado en el liderazgo, pero ¿cómo se hace eso? Sobre todo hablabas también de la fusión. Todos creo que entendemos que la fusión ha sido una cosa muy compleja, sobre todo para los periodistas de papel, pegarse y pelearse con los periodistas digitales que estaban llegando. Lo que sí que quiero decir es que esto no ha sido una anécdota, como decía Cruyff, es un palomo no hace verano. No es fruto de la casualidad. Aquí ha habido toda una estrategia de años de trabajar de hormiguita, de prueba-error, de pensar en cosas que podíamos diferenciarnos con la competencia, etcétera, etcétera. Yo lo resumiría en 3-4 ámbitos muy rápidos. El primero fue el tecnológico. O sea, nosotros teníamos muchas dificultades de puertas para adentro, desde el punto de vista de rendimiento de la web, de rendimiento de nuestras aplicaciones, y todo eso era un hándicap que teníamos al respecto de nuestros competidores. Y por lo tanto, teníamos que poner orden desde ese punto de vista. Y ahí hubo una inversión importante y un plan que ha durado años, con también errores y aciertos. Luego, un tema básicamente de inversión en talento. O sea, aquí vimos que había toda una serie de posiciones. O sea, nosotros somos muy fuertes en periodismo, en el periodismo clásico tradicional, pero necesitábamos nuevas posiciones de talento digital. Y entonces Algunos podrían pensar, bueno, ¿y el reciclaje de alguna gente? Sí, hicimos algún reciclaje, pero básicamente incorporamos posiciones nuevas con gente que nos ha ayudado durante estos últimos años a posicionar nuestra hoja de ruta en todos los ámbitos, en el ámbito tecnológico, pero en el ámbito de contenidos, en los nuevos contenidos, en la distribución de los contenidos, etcétera, etcétera. Y ahí también está para otro libro. Luego también en una estrategia que es doble de contenidos. Por un lado, como marca se nos ha visto siempre como un diario de Barcelona, ¿no? Un diario de Cataluña, pero nosotros vimos, y la vocación de La Vanguardia en 140 años de historia, que haremos el 1 de febrero, ha sido siempre un diario global. Es un diario que tiene 17 corresponsales en el mundo, pero el editor de La Vanguardia siempre ha creído, y a lo largo de la historia del diario, siempre ha creído que La Vanguardia era un diario global, hecho desde Barcelona, pero con mirada internacional, con mirada mundial. Bueno, pues eso, traducido al mundo digital, lo llevamos al último extremo. Y además, facilitándolo por el mundo digital, que es mucho más fácil llegar a cualquier rincón del mundo que no en el papel, que es mucho más caro enviarlo, aunque lo envíes por Amazon. Entonces, con esa vocación, hicimos todavía más un empujón a ser un diario global, o sea, a hablar de todos los temas. En el papel tienes un problema de espacio, no cabe todo, en cambio en la web sí cabe todo. Y entonces ahí pusimos mucho carbón en la máquina. Es decir, estrategia de contenido para ser realmente un diario global, empezar a segmentar los contenidos, tanto geográficamente, creamos ediciones locales en la mayoría de comunidades autónomas donde hay más población. Por la otra, temática segmentada en canales. Y ahí hicimos una apuesta muy, muy decidida sobre crear nuevos canales temáticos de gastronomía, de viajes, de tecnología, de medio ambiente, de ciencia y un largo etcétera. Bien, eso nos diferenció también de nuestros competidores, ayudados de esa inversión en talento y esa inversión en tecnología. Eso es una de las principales explicaciones que nos ha llevado a donde estamos. La fusión ha ayudado enormemente porque se juntaron los que venían con la velocidad de crucero del digital con los que tenían el expertise y todo el conocimiento más periodístico. En la redacción web había muchos periodistas jóvenes, en la redacción del papel hay muchos periodistas más experimentados. Se juntaron, cruzamos los dedos, porque cuidado, porque aquí podía haber pasado una desgracia, pero te tengo que confesar que ha sido un éxito enorme. Incluso nos sorprendió la capacidad que tuvieron las dos redacciones de entenderse enseguida y de ver y de aprender unos de otros. Y eso ha sido una de las claves de esto. Ha salido reforzado enormemente la web y el papel con esa nueva sangre nueva que ha entrado. Conclusión, el 75% de nuestra audiencia web es de fuera de Cataluña. El 90% 91-92% de la audiencia papel es en Cataluña. Segunda conclusión, el perfil del usuario. En el papel tenemos hombres de 45 para arriba, en la web tenemos más mujeres que hombres. Y el grueso del pelotón está entre 25 y 35 años. Con lo que vamos a públicos distintos, siendo la misma marca. Y con lo que hemos ganado mayor relevancia de marca, más audiencia. Hoy La Vanguardia tiene más audiencia que nunca en la historia y además hemos trasladado esos valores eternos de La Vanguardia, de buen periodismo, de periodismo global, contado desde Barcelona. Y luego hay un aspecto que este es más subjetivo, que también me gusta decir, que es el tema ideológico. O sea, yo creo que en España el periodismo, digamos, de las grandes cabeceras clásicas, en los últimos años, algunos han sufrido el síndrome del periodismo de causa. Es decir, cuando tú conviertes tu cabecera en una causa a favor o en contra de algo, tú te pones inmediatamente un techo. Y ese techo te limita en crecimiento de audiencia y en crecimiento en todos los sentidos. Nosotros no hemos sido un medio de causa, aunque es verdad que en un momento dado, cuando hubo el momento álgico del procés, unos nos acusaron de ser los más independentistas de la historia y otros nos acusaron de ser los más unionistas de la historia. Cuando te sucede esto es que vas bien, porque estás en el centro. Hemos intentado mantener una posición central y una posición más o menos ecuánime sin convertirnos en ser los abanderados de ninguna causa. Y eso yo creo que ha sido también muy bien entendido por los lectores, que han encontrado en La Vanguardia un lugar de tranquilidad, de sosiego, de sin visceralidades y sin histrionismos, donde hemos intentado contar lo que pasaba sin ir más allá. Nuevos formatos de los que también hablabas en esa fusión. Tengo aquí unos apuntados, uno especialmente porque me llamó la atención cuando salieron, creo que es año 2018, las stories que hace La Vanguardia. Suena a red social, suena a móvil, que también es renovarse o morir, que ha cumplido perfectamente La Vanguardia. Hablas de 140 años de historia, 50.000 portadas, que ya son más, evidentemente, desde que dijisteis que eran 50.000, pues ya han pasado unos cuantos días. Te voy a obligar a que me elijas una portada de La Vanguardia. Uy, es muy difícil, ¿eh? Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando cumplimos 130, me tocó hacer una selección de portadas para la web para que los lectores votaran cuál era la mejor. Hice una selección de 20 portadas, me costó lo que no está escrito. Me voy a permitir, ya sé que me pides una, pero te voy a dar dos. Una, la muerte de Kennedy, en hueco grabado, y la otra, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Esos son dos momentos, dos portadas que juntan dos hechos noticiables, uno negativo y otro positivo, pero también como portadas bonitas. O sea, también el formato, la imagen. Después de hacerte la primera, la segunda es obvia y la respuesta a priori también es obvia. ¿Qué portada te gustaría ver? Pues mira, me gustaría ver una portada con una foto de Pedro Madueño, de una anciana abrazando a sus hijos sin mascarilla en medio de la calle. Y bajo un título de "Ha vuelto la normalidad a la sociedad". Eso me encantaría, porque el sufrimiento que estamos teniendo este año es en fin, tremendo, sobre todo a la gente mayor y a nivel familiar. Y el impacto, yo creo que psicológicamente lo estamos pagando y lo pagaremos. Me gustaría enormemente ver eso. Un abrazo sin mascarillas y sin miedo y volver a la normalidad. La pregunta era bastante obvia, pero la respuesta ha quedado maravillosa. Lo firmo, yo también es la que quiero ver. Vamos a irnos un poquito al pasado de Enric. Fuiste miembro del equipo fundador del primer diario gratuito de España, 20 minutos. Fuiste director adjunto y responsable de edición de Barcelona. Presidiste la Asociación Española de Prensa Gratuita. He cometido el atrevimiento de llamar a la gratuidad del periodismo, a estos periódicos gratuitos, moda o tendencia. Lo he hecho un poco porque es verdad que un momento que sí que se erigieron como nuevas fórmulas y de repente del periódico gratuito ahora nos vamos a los muros de pago, que La Vanguardia también acaba de lanzar un nuevo muro de pago. ¿Por qué nos cuesta tanto pensar en pagar por información cuando lo llevamos haciendo toda la vida? Y ahora ya pagamos por formatos multimedia, por Netflix o por la televisión, pagamos por la música, por la reproducción de la música. Pues mira, es una grandísima pregunta. Y cuando hablabas de moda, mira, yo fundé junto a un gran equipo de profesionales, yo era uno más, obviamente, en 20 minutos, ¿no? Entonces, los diarios de pago también vivían de la publicidad. Sí, claro. O sea, el dinero que recibían de la venta o de la suscripción era una pequeña parte del negocio que hacían, porque el negocio era con la publicidad. ¿Qué ha sucedido en estos años? Pues que la publicidad se ha retirado de los medios de forma, digamos, importante, se ha ido a otros soportes y se ha distribuido mucho más con la diversificación, no solo en Internet, sino de estas plataformas, etc. Y han hecho que los medios ya no puedan vivir solo de la publicidad. Y entonces eso ha cambiado la aproximación que teníamos hace 20 años a la que tenemos ahora. La información siempre se ha pagado. Siempre se ha pagado. Se ha pagado de muchas maneras. Alguien, yo siempre decía cuando estaba en el 20 minutos, que me decían, bueno, ¿y cómo un diario gratuito? ¿Tiene menos valor un diario gratuito? No, no, la radio tiene menos valor. La radio es gratis. Tú pones la radio, pones la cadena SER, pones Onda Cero, pones cualquier emisora y nadie se pregunta qué es eso que te están contando, ese informativo, ese programa de la mañana, no tenga valor porque nadie te ha cobrado por sintonizar esa emisora. A nadie se le ocurre eso. Porque nadie se hace la pregunta o se hace la reflexión de que yo estoy pagando a esa emisora con mi escucha, con mi tiempo. Es una manera de pagar. Si yo no escuchara, esta emisora no pondría anuncios, etcétera, etcétera. Bueno, y esto ha sido así siempre. La televisión en abierto, tres cuartos de lo mismo. Pero a medida que la publicidad, que es la que nos sustenta a todos, diversifica y ya no es el sustento de estos medios, aflora la necesidad de que esta información, el buen periodismo, necesita financiarse, necesita que alguien asuma ese coste. Y es cuando emerge la necesidad del pago por contenido. Porque sin eso y sin la publicidad, los medios vamos a desaparecer. O vamos a tender a ser muchos menos. Y eso es una pésima noticia para la sociedad, para una sociedad libre, democrática, etc., ¿no? Por lo tanto, hemos cambiado en los últimos 20 años porque también los sistemas de financiación de los medios han cambiado. Y ahora tenemos que abrir ese melón. Y lo hemos abierto todos. Otra cosa es si acertamos o no en los formatos, en la manera en que hemos puesto el tren en la vía. Ya veremos si esta es la mejor manera, o en el futuro habrá otra, o nos tendremos que asociar con grandes proveedores de contenidos que ya cobran y que solo el usuario pague una vez y con esa vez ya tenga todo un paquete de cosas. Aquí Amazon nos está enseñando un poquito la patita, ¿eh? Amazon nos empezó a vender comercio en internet y ahora nos vende series y películas y nos vende música y nos vende libros y nos vende, bueno, y yo pago solo una vez, ¿no? Bueno, pues no sé si al final estaremos todos pagando solo una vez y podré, además de hacer todo eso que he dicho, pues también acceder a los diarios o tener otro tipo de servicios que en el futuro vete tú a saber. Pero yendo al tema, la información cuesta dinero, tener 17 corresponsales, tener a profesionales que tienen un background inmenso, pues eso vale dinero, eso tiene un coste y eso hay que ponerlo en valor. O nos lo paga la publicidad o nos lo paga el usuario. Hasta ahora era lo primero y ahora tenemos que buscar también el apoyo de los usuarios. Hablamos de la muerte del periodismo, de la muerte del papel. No muere el papel. De momento al menos no, y de repente ahora surgen nuevos enemigos contra los medios tradicionales, incluso los medios modernos. Están las fake news, de las que ya te has referido, el clickbait, que es algo también que va contra la información, va contra la honestidad, va contra la credibilidad de los medios. Hablábamos del periódico gratuito, otra de esas tendencias que sí que se ha instaurado es el periodismo ciudadano. Incluso tiene cabida en muchos medios, tiene cabida en las redes sociales. Ahora te pones Twitch y tú tienes un retransmites en directo. O me hago un directo en Instagram, lo estamos viendo en las elecciones americanas. No, no sé cómo ves todos esos enemigos hacia los medios tradicionales. Si son enemigos o son realmente aliados que simplemente nos abren más el abanico. Mira, yo siempre he sido un convencido de que esos son amigos, nos abren grandes posibilidades. Porque una cosa es un informador y la otra es un periodista. O sea, una persona que tú tienes en Estados Unidos y que te está transmitiendo algo en su cuenta de Twitter o en su cuenta de Facebook o en Instagram, te sirve al periodista de gran ayuda. Pero luego el periodista tiene que aplicarle el oficio, ¿vale? Y el oficio es, empezando por, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿Esta persona está realmente emitiendo esto en directo? ¿Esto es Estados Unidos? ¿O es su pueblo y ha hecho aquí un pinta y colorea? Empezando por ahí. Después, una vez decidido que es verdad, ver cómo tú eso lo puedes trabajar para presentarlo como una información veraz, que no sea de parte. Porque claro, si ese señor solo está enseñando un meeting de Trump todo el rato y tú quieres enseñar la realidad norteamericana, pues tendrás que contar que eso es un meeting de Trump, que este señor es un superfan de Trump, que es muy lícito, pero que hay otra realidad, que hay otros señores que son muy fans de Biden y hay otros señores que son muy fans de alguien que también se presenta y que ha tenido muy poquitos votos. Pero tú tienes que renunciar a que esa persona esté en ese meeting de Trump y que te pueda facilitar esas imágenes si realmente son ciertas. No, aprovechaslas, pero después métele el cedazo del oficio. ¿Vale? Yo, en el año 2009, creé en La Vanguardia una iniciativa que todavía hoy sigue, que se llama Lectores Corresponsales. Los lectores corresponsales, que no quieras saber el follón que tuve, sobre todo al principio, porque tanto internamente en la redacción como externamente me hicieron ir a universidades y tal a dar explicaciones, porque esto que estás haciendo, esto no se puede llamar corresponsal, esto es contra el periodismo, tal, tal. Y yo le puse lectores corresponsales porque, a pesar de que La Vanguardia es uno de los diarios del mundo con más corresponsales en el extranjero, pero no llegamos a los 200 y pico de países que hay en el mundo. No llegamos. Y entonces, se me ocurrió, era entonces, fue para la campaña electoral del 2009, y pensé, ¿podemos decirle a los lectores de La Vanguardia, que tenemos muchísimos en el extranjero, que nos cuenten cómo se ve desde su lugar España y las elecciones españolas? Oye, fue tremendo, impresionante. La gente se apuntó, arquitectos, empresarios, abogados, médicos, en todo el mundo. Llegamos a tener más de 200 lectores corresponsales. ¿Y qué les pedimos a ellos? Oye, les pedimos que nos contaran su opinión, su visión desde su país, de donde estaban, y que luego nosotros aquí revisábamos ese texto y tal, y siempre dejábamos claro que era la opinión de Perico de los Palotes en Oslo. ¿Eh? Y era una visión más. No sustituía a nuestro corresponsal en Escandinavia, en absoluto. Ahí estaba la crónica de nuestro corresponsal. Pero luego, además, aparecía una pieza de un señor que daba su opinión y que decía que, oye, en un mercado de Oslo, pues lo que se comentaba que en España, pues lo de la siesta, no sé qué. Vale. Oye, me reforzaba a mí. Había un contenido que siempre que pusiera claro que era una opinión de una persona que además había pasado por el cribaje de la reacción a La Vanguardia, es decir, habíamos comprobado quién era, que no nos metían un gol, etcétera, y que estaba bien escrito, etcétera, etcétera. Oye, ¿por qué renunciar a eso? Pues no, pero nuevamente pasó por el cedazo del oficio. Y el oficio lo tenemos los periodistas. Informadores podemos ser todos. Es como la policía. Tú y yo podemos ser informadores de la policía, pero policía no somos. Luego habrá un policía, luego habrá un fiscal, habrá un juez, y eso acabará en algo. Pero no podemos erigirnos como ni policías, ni jueces, ni fiscales, ni abogados. Nosotros vemos una cosa y la contamos. Y luego la realidad puede ser lo que hemos visto, o quizás hay una intrahistoria detrás, que no nos toca a nosotros saberla. Y hay unas personas, en este caso los periodistas, que tenemos el oficio para saber explicar con todos los puntos de vista, el contraste, etcétera, todas las características de nuestro oficio, para presentarle eso como una información veraz, honesta, bien hecha, profesional, etcétera. Enric, la última pregunta te la va a hacer, de hecho la ha dejado ya sin saber que eras tú el invitado, nuestra anterior invitada a este Bermú, que es Marta Palencia, la directora de la agencia de publicidad Señora Rasmor. Vamos a escucharla. ¿Qué supone para ti la creatividad en tu trabajo? Da igual que seas creativo, de un anunciante, ¿qué significa la creatividad en tu vida? Bueno, supone uno de los elementos más clave para ser feliz, primero, porque sin creatividad todo sería muy aburrido, y desde un punto de vista profesional es también una de las claves para tener éxito y diferenciarte de los competidores. Yo creo que la creatividad debe estar metida en nuestro ADN personal y profesional siempre. Sin la creatividad no seríamos epsilons, seríamos piezas de un mecanismo que no seríamos seres humanos sin creatividad. Y vamos ya a terminar, para conocerte de otra manera, un pequeño test personal que le planteamos a todos los invitados. Vamos con la primera. Si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Pues mira, yo viajaría a ver 2 años antes de la crucifixión de Cristo. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Y ser invisible. ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Pues quería ser actor. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿de quién sería? Pues... Elvis Presley. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar un vermú? Con el Papa Francisco. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que no conozca mucha gente? Pues yo fui en mi tiempo de jockey. ¿Y algo que se te dé rematadamente mal? Dibujar. ¿Un libro? Ahora voy a hacer un poco vintage, ¿eh? Pero La colmena de Camilo José Cela. ¿Una película? Una película de Killing Fields. Y para acabar con una nota musical, ya que fuiste además disc jockey, una canción para cerrar esta entrevista. Pues mira, Sara de Fleetwood Mac. Perfecto, pues con esa canción nos vamos a despedir. Pues Enric Sierra, director adjunto de La Vanguardia, muchísimas gracias por tomarte este vermú con nosotros. Este vermú informativo, vermú periodístico. Muchas gracias a ti, a vosotros. Menuda imagen nos regalaba Enric justo al principio de la entrevista, la de ese motor que se pone en marcha para sacar adelante una información. En este caso hablábamos de la muerte de un icono. La palabra icono ya habla por sí misma de la importancia que tiene. Proviene del griego eikon, que quiere decir imagen. La de Maradona ha sido en el deporte, pero también en la sociedad y en el arte, como tantas otras. Nos lo cuenta la icónica Rocío Carreiro. Gracias, Cono. Perdón, Mauro. Por cierto, seguro que tú has llevado una camiseta con el rostro del Pelusa o de su perfil rechoncho o aludiendo a una mano divina. Tienes toda la pinta. Maradona ha sido reclamo publicitario desde que debutó. Lo hemos seguido desde adolescente diciendo eso de que tenía 2 sueños. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Lo logró y fue más allá, en todos los sentidos. A lo largo de la historia, otros personajes han alcanzado esa calificación de iconos. El rostro inmortalizado del Che Guevara, la eterna sensualidad de Marilyn Monroe, Elvis el Rey, todas figuras que sobrepasaron sus ámbitos de actuación para inmortalizar su imagen. A Elvis y a Michael Jackson ya no los tenemos con nosotros. Elvis está vivo, me lo dijo un amigo. Calamaro, eso está por demostrar. Decía que ya no están entre nosotros, pero que su imagen sigue viva en sus imitadores. Muchos de ellos se ganan la vida así, incluso. La historia también ha tenido a mujeres icónicas, casi siempre más relacionadas con la belleza, el glamour o su imagen pura y dura, como Marilyn, Audrey Hepburn o Lady Di. Pero tenemos ejemplos como el de Frida Kahlo. Su arte, su imagen personal y su propia iconografía sigue vigente con el paso de los años. Esa imagen, en ese caso la de Maradona, supo explotarla bien la publicidad. Marcas como Coca-Cola, en 1982, o McDonald's, 2 años después, no desaprovecharon el tirón del 10. Hola. Buenos días, Maradona. ¡Maradona! Yo, mi padre dijo muy bien a fútbol, ¿sabes? Es McDonald's, el sitio que te gusta a ti. Nos vemos en McDonald's. Hay que decir que McDonald's sí que desaprovechó lo de llamarse McDonald's. Perdón. También protagonizó una campaña antidroga. Que sí, de la Generalitat de Cataluña. Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. Campaña antidroga, Generalitat de Cataluña. Y hasta una marca brasileña tiró de ídolo rival para su publicidad. Maradona aquí aparecía vestido con la camiseta de Brasil. ¡Qué pesadelo! Creo que estoy bebiendo mucho banana antártica. Y cómo no, Quilmes. Es que necesitamos muchas cosas, pero lo que más necesitamos es sentir que dentro de la cancha son 11 y afuera somos uno solo. Quilmes, el sponsor oficial de la selección. La mano de Dios, el pelusa, la pelota no se mancha, barrilete cósmico, forman parte del diccionario del mundo y canciones sobre el 10 argentino forman parte de la banda sonora de muchas vidas. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco que debutó? Maradona, Maradona. La luz se fue quien corrió. Maradona, Maradona. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. Lo que está claro es que Maradona ya está en ese Olimpo de aquellos que trascendieron y como las canciones pertenecen al público. El argentino pertenece al pueblo, al argentino y al napolitano, pero también a cualquiera que se haya sentido huérfano con su pérdida. Mauro, me despido con esto, que sé que te va a hacer soltar la lagrimita. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por este Argentina 2. Bueno, no me ha saltado la lagrimita, pero la verdad es que es una imagen sonora, otra más, que nos deja para el recuerdo esa narración de Víctor Hugo Morales, el gol de Maradona contra Inglaterra, Mundial 86, con el conflicto de las Islas Malvinas de fondo. En fin, Maradona, personaje amado, idolatrado y odiado, como se ha podido ver estos días. Nosotros, por nuestra parte, nos quedamos con el icono para este podcast. También nos quedamos, eso siempre, con Álvaro Brandau, director de Desarrollo Estratégico en Avante Volumedia y su diccionario del marketing. El protagonista de la sección de hoy es un documento vital en la relación entre cualquier anunciante y su agencia, el briefing. Este documento debería contener la información imprescindible para poder empezar a planificar o ejecutar un proyecto o campaña, ya sea de medios, creativo o de comunicación. Y digo debería porque habitualmente no se dedica todo el tiempo y profundidad necesarios para la correcta elaboración de un documento tan importante. El brief o briefing debería recoger como mínimo los objetivos que se buscan, tanto de marketing como de negocio. El público al que se pretende llegar, información sobre la empresa, producto o servicio, necesidades o limitaciones existentes y, por último, un timing claro y un presupuesto estimado. También es vital marcarse KPIs u objetivos cuantitativos para poder medir los resultados posteriores. Lo ideal sería que se elaborara conjuntamente por el cliente y su agencia, aportando esta última un contra-briefing con su visión, dudas y aportaciones al proyecto. Cuanto mejor se elabore un briefing, el trabajo será más eficaz y los resultados más rápidos y mejores. Y este Bermú no es Bermú sin el toque de actualidad que nos trae Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital. Está claro que la digitalización ha llegado para quedarse y no hay sector que sea ajeno a ella. Y mientras algunos medios afrontan rezagados la transición hacia unas redacciones digitales, los hay también, como La Vanguardia, que hace ya un tiempo que vieron la oportunidad que ofrecía este nuevo panorama. En ese refuerzo de la apuesta por el online está también Cosmopolitan, que acaba de nombrar directora digital a Amaya Lacarra. Y Onda Cero, la primera emisora a nivel europeo que emitió en directo en Internet y que en su 30 cumpleaños continúa su proceso de evolución con el foco puesto en las nuevas formas de consumo audiovisual. Y hablando de consumo, ya conocemos los resultados del último GM de este año, que sin duda va a estar marcado por la pandemia. En este contexto, la cadena SER cierra 2020 reforzando su liderazgo como la radio más escuchada del país, con 4.353.000 oyentes, aventajando en 1,1 millones de fieles a COPE, que frena su crecimiento pero continúa como la segunda emisora preferida de los españoles. Sin embargo, no todo son alegrías en los medios. Y es que, aunque parece que poco a poco se va recuperando, la inversión publicitaria cerró el mes de octubre con una caída cercana al 6% respecto a 2019. De ahí que no extrañe que desde la FAPE se haya hecho un llamamiento a las empresas periodísticas para que los ERTEs que están aplicando en la actualidad no deriven en despidos. Sin embargo, con la Navidad a la vuelta de la esquina, los anunciantes comienzan a ponerse las pilas y a lanzar sus campañas para estas fiestas, como Rúa Vieja, que de la mano de Leo Barnett quiere cambiar el enfoque de unas fechas que se prevén más complicadas de lo habitual y nos invita a aprovechar el tiempo con los nuestros. O IKEA, que presenta su propósito contra la desigualdad y con el sello creativo de Macan, recuerda que todos merecemos un verdadero hogar. O Toys R Us, que dada la situación actual, recomienda a Papá Noel quedarse en casa y se ofrece a convertirse en su ayudante esta Navidad. Y mientras contamos los días para las fiestas, el sector de la comunicación continúa en movimiento. Así, Whirlpool acaba de anunciar el nombramiento de Lluís Díaz Badía como marketing manager de la compañía para España y Portugal, mientras que Marcos Martín ha fichado por PS21 como Digital Business Director. Por su parte, Abbas Health and You comienza una nueva etapa de la mano de Alfonso Formariz, que ha sido nombrado nuevo CEO de la firma en España. Pues lo que decía, este vermú ha quedado muy, muy periodístico. Y eso me encanta. Pero toca despedirse. La semana que viene os esperamos aquí, degustando este vermú la copa de González Díaz. Y no olvidéis suscribiros, que luego os arrepentís, hombre. Venga, hasta la semana que viene. ¡Camarero, la cuenta!